aunque no sabía leer música, a solas y junto a Grappelli, Reinhardt compuso varias melodías sumamente originales y exitosas, como Daphne, Nuages, Manoir des Mains Rêves, Minor Swing, y la oda a su compañía discográfica de los años 30, Stomping at Decca. Jean-Baptiste creció en un campamento gitano situado en las afueras de París, al lado de las fortificaciones que la rodeaban, a donde se había trasladado su tribu materna cuando tenía 8 años, absorbiendo la raíz gitana que luego se mostraría en su música. Django nunca llegó a utilizar juegos o a vivir en una casa verdadera hasta que cumplió los 20 años. Estos gitanos franceses, o manouches, eran un mundo en sí mismo, medievales en sus creencias y desconfiados de la ciencia moderna. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista belga Django Reinhardt. Música.

A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. A pesar del accidente, Reinhardt fue capaz de convertirse en un gigante de la guitarra únicamente con el uso del dedo índice y de los dos dedos del medio. De acuerdo con algunas fuentes, fue durante su periodo de recuperación cuando Django se introdujo en el jazz americano, cuando encontró un disco de Louis Armstrong, Dallas Blues, en un mercado originario de New Orleans. Estuvo trabajando en los cafés parisinos hasta que, en 1934, el jefe del Hot Club, Pierre Nourry, le propuso la idea de formar una banda de cuerdas en la que estarían él y Grappelli. Así nació el quinteto Hot Club de Francia, que rápidamente se hizo famoso en todo el mundo gracias a sus grabaciones. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista belga Django Reinhardt. Thank you.

debido al origen del crisol de razas, siempre se creyó que nadie podía tocar jazz fuera de los Estados Unidos. Reinhardt se encargó de desmentirlo. Su música enérgica y flotante, afilada pero elegante, marcó el comienzo del jazz europeo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el guitarrista belga Django Reinhardt. Thank you. En este programa escuchamos al guitarrista Django Reinhardt, que supo brillar en el cielo del jazz europeo entre las décadas del 30 y 50. Composiciones escuchadas pertenecientes al álbum Djangology fueron las siguientes: Dinah, Tiger Rag, Lady Be Good, I Saw Stars, Confessing, Blue Drag, Swanee River, Tom Dux Surair, Ultra Fox, Avalon, Believe It, Beloved, I Found a New Baby, Crazy Rhythm, Chasing Shadows, I've Had My Moments, Some of These Days y Djangology. Dedicamos el programa a las pebetas querendonas, que en las noches de garufa eran cantos de bordones. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofi en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado.